¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? Bien, hermano, bien, bien, bien. Bueno, Y bueno. Muy bien. por supuesto que hablamos algo fuera de micrófono. Y cuando habla Cristina, lo hablamos también aquí con nuestro compañero. Nos está dando una mano tremenda Aníbal Romero, en la operación técnica, en la co-conducción. Cuando habla Cristina, es la líder más importante de los últimos 70 años. Y creo, imagino que con el correr de la historia va a ser una de las voces femeninas lideresas más importantes que ha dejado la historia política de la Argentina. Te pido un análisis de lo que ha dejado, según tu óptica, el discurso de ayer. Bien. Bueno, mira, yo voy a tratar de ser sintético, ¿sí? Porque fue un discurso bastante extenso, fue una exposición realmente magistral, como para eso la invitaron, para eso inclusive estaba la ceremonia del otorgamiento del título de doctora honoris causa. Bueno, me impactaron algunos temas. Por ejemplo, cuando se refiere a la mafia judicial, a la mafia en general que gobierna hoy este país. Dijo algo que realmente es una realidad histórica. Toda mafia al final colapsa. La que parece más fuerte, más erguida y la que tiene en principio visos de continuidad sin plazo, al final tiene plazo, colapsa y colapsa mal. Y bueno, nosotros en nuestra historia tenemos ejemplos muy concretos, ¿no? Y esta mafia judicial, mediática y empresarial, que al final es la que gobierna el país y la que destruyó la República, ella misma lo dice cuando menciona que no hay realmente una división tripartita del poder, Sí, señor. republicana, ¿no es cierto?, por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que actúan libremente, autónomamente, sino que están cooptados, bueno, directamente no hay República. Lo que sucede es que, bueno, lo han hecho también estos mafiosos liberales, como han hecho muchas cosas en la historia de la Argentina, lo han hecho también que no se nota y tampoco no se sabe, porque al no informarle al público, al pueblo, porque tienen los medios masivos de comunicación solamente para ellos, bueno, la gente no lo sabe, pero realmente estamos viviendo lo que yo siempre manifesté, una dictadura, una tiranía judicial, empresaria, indudablemente, y mediática. Ahora bien, ella dijo que respecto de esta mafia, iba a colapsar. Sí, es verdad, toda mafia colapsa. Lo que pasa es que en el mientras tanto, el daño que hacen es inconmensurable. Si no miremos lo que nos hizo Macri en 4 años, cuando ella hace alusión a lo que vamos a tener que pagar de deuda a partir del 2024, es una cosa espeluznante. Es más, ahora mismo ella manifiesta que va a haber que renegociar con el fondo, porque cambiaron las condiciones. Y ahí vamos a ver qué pasa. A ver. Mencionó que en el 24 había que pagar más de 15 mil millones de dólares, en el 25 más de 18 mil, en el 26 más de 19 mil, hasta donde recuerdo, en el 27 creo que habló de 23 mil, en el 28 25 mil. Es absolutamente imposible. Bueno, pero entonces yo aquí me permito con todo respeto hacer discrepar con Cristina, porque ella dice en un momento que no tiene una cuestión dogmática con el Fondo Monetario Internacional. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que, inclusive, creo que el propio Néstor sí tenía una cuestión dogmática, porque dogmática, ¿qué significa? Una cuestión de principio. Sí, Dogma, que es señor. un principio. Sí, se entiende. Entonces, claro, entonces Néstor sí tenía una cuestión dogmática, porque le pagó al fondo casi 10 mil millones de dólares al contado para sacárselo encima. ¿Eso qué es? Eso es tener principio. ¿Qué es un principio? Es una idea. Si yo mantengo al fondo acá, no puedo desarrollarme el país y voy a pertenecer permanentemente al grupo de colonias de Estados Unidos y Europa. Entonces le pagó juntamente con Lula, se lo sacó. Es una cuestión dogmática. De cualquier Entonces manera, no puede no tenerse una cuestión, disculpame, concluyo, no puede no tenerse una cuestión de principios, de dogma o de doctrina respecto del Fondo Monetario Internacional, porque fue construido justamente para una finalidad específica, que es dominar a naciones a través de la deuda. De cualquier manera, es el primer contrapunto que por supuesto suscribo a pie de página. Sin embargo, quiero hacer, por supuesto, también una observación. Comprendo lo que decís. También, con muchísimo respeto, es cierto que no es lo mismo el año 2003 que la actualidad. 10 mil millones de dólares En un esfuerzo encomiable Néstor Kirchner, bueno, se llegó a una resolución. Y Esto bueno, es pero impagable. la política Esto es económica, la, poli, impagable. Esto es la política, impagable. perdón, la política económica que desarrolló Néstor Kirchner es completamente antagónica a la actual. Claro, sí, coincido. Claro, es completamente antagónica a la actual. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Por eso, bueno. Eliminó, perdón, eliminó un patrón de acumulación de capital que estaba fincado en la valorización financiera, lo eliminó y lo sustituyó por el patrón de acumulación que está asentado en la Claro. industrialización por sustitución de importaciones. Por Entonces, eso, por eso desarrolló el país, obtuvo dólares y le pagó. comprendo, no justifico, pero comprendo lo que dice Cristina. Hay que ver las condiciones, hay que no digo renegociar la deuda, no se pueden pagar en estas condiciones. Esto es una catástrofe, Julián. Sí. Julián, a ver, lo que ha hecho Trump en complicidad con Macri es histórico. Es histórico porque le ha metido a un país una deuda, le han metido entre los dos al país una deuda que es casi imposible de pagar. Entonces, lo han puesto de rodillas. Ahora porque estamos en un gobierno con algunas características peronistas, pero si, claro, es verdad, hermano. Si llega a volver con plenitud la mafia subversiva y terrorista liberal al poder, esto termina en una catástrofe. José, no tengo el audio, pero sí está en la traducción textual de Cristina, dice algo. Fue crítico con el presidente de la Nación, Claro. pero dice algo que también me parece que no sé si lo van a destacar. Dice, hablé después de Sergio y dije que, claro, que la economía iba a crecer, pero que teníamos que alinear precios, tarifas y salarios Pero para que el indudablemente, crecimiento ¿qué no hizo? se lo lleven cuatro vivos. Y se lo están ¿Qué es llevando lo cuatro que está vivos. pasando? Bueno, y se lo están llevando cuatro vivos, pero ¿qué hizo Néstor Kirchner? A ver, vamos a poner uno de los parámetros que nombró Cristina. Lo primero que, la tasa de referencia, es decir, la tasa de interés que te brindan, ¿sí? Una tasa de referencia. Lo primero que hizo Néstor Kirchner es bajar la tasa de referencia. ¿Para qué? Para que los capitales, en cambio de ganar plata con la timba financiera, vayan directamente a la producción de bienes y servicios y generen riqueza. Y es lo que hizo. Es lo que hizo. Y Es lo que hizo. de hecho, José dice, Cristina, en dos líneas, es un instrumento que se necesita para evitar la recesión, porque si no, Estaflación. Sí, podemos tener estaflación. recesión e inflación Con y estamos al inflación. horno. Bueno, es justamente lo que estoy manifestando. Claro. Iríamos rumbo a lo que se denomina estanflación. Ese estancamiento con inflación y recesión. El estancamiento, ¿por qué se produce? Porque previamente hay inflación y recesión. Llega un momento que se produce estancamiento. Bueno, ya lo vivimos nosotros, por eso pasamos el 2001. Claro. Lo que pasa es que la situación actual es más grave. Es más grave por la inconmensurable y criminal deuda que le produjeron al país la mafia liberal. Y hoy esta mafia, que es siniestra, tiene un poder absolutamente descomunal. Fíjate lo que pueden hacer, le pueden inventar una causa a Cristina, la pueden mandar presa, la pueden habilitar, está proscripta. Y sin embargo tenemos compañeros dentro del gobierno que dicen que Cristina no está proscripta. Por ejemplo, Aníbal Fernández, vamos a Sí, decirlo sí, concretamente, sí, viejo. sí. Vamos a decirlo concretamente. Él dice, no, no está. Sí, claro. Si lo miramos jurídicamente, si lo miramos técnicamente, sí, no hay una norma que la proscriba, Porque yo, pero claro. si lo miramos políticamente, está proscrita porque ni bien ella se presente como candidata, sale el fallo y ya lo sabemos, directamente no va a poder ejercer ningún cargo público. Claro. Está políticamente proscripta en forma elíptica, en forma indirecta, a través de un acto jurídico del Poder Judicial, mafioso. ¿Sabes que fuera de micrófono, hablando con mi compañero, con Aníbal Romero, me decía, ella ya sabía lo que iba a pasar, no deja nada librado al azar y el discurso que termina dando es, por lo menos, magistral. Yo te voy a No, pedir es nada una pieza, más. indudablemente es una pieza de oro, pero por más que sea Cristina, o por más que sea Néstor Kirchner, o por más que sea Perón, si yo no estoy de acuerdo personalmente como peronista, lo manifiesto. A ver, ¿cuántas veces lo he dicho y te he mandado la prueba a vos de que la culpa principal de que toda esta mafia hoy exista, lamentablemente la tiene Perón, porque en 1955, con todas las leyes en las manos, sí, hermano, vamos a decir las cosas como son, con todas las leyes. Tremendo, Con todo, sí. sino hoy sí, con todas las leyes en la mano, con la constitución en la mano, los podría haber aplastado históricamente y no lo hizo. Bueno, acá Bueno, están las consecuencias. vos sabés que ese mismo discurso, y te mando un abrazo porque viste que el Está tiempo bien, está bien, está apremia, bien. Sí, está bien, está ese mismo discurso que vos tenés, yo lo dije con Néstor en el 2005. Néstor en Ah. el 2005 tuvo la posibilidad de quitarse a el PJ de la provincia de Buenos Aires. Y el PJ de la provincia de Buenos Aires vuelve a condicionar. Todavía están pululando, todavía están dando vueltas. En un momento determinado él pudo haberlo intervenido o pudo haberse erigido él como la figura más emblemática. Los topos están en todos lados, José. Y si no, final, mirá Jujuy, mirá Jujuy, mirá Jujuy. Sí. ¿Quién tiene la responsabilidad principal de que el peronismo jujeño sea el principal aliado de Gerardo Morales? Claro. La tiene el presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque además del presidente de la Nación, es presidente del Partido Justicialista. Tendría que haber intervenido al Partido Justicialista jujeño y haber echado a la reverendísima M, a esa sarta de traidores al peronismo, que le es funcional a nada más y nada menos que a un vendepatria como Gerardo Morales, que justamente tiene una presa política metida en la cárcel o en la cárcel domiciliaria desde hace años, que se llama Sala. Bueno, por eso son dictadores y lamentablemente estos son sirvientes. Bueno, ya lo decía Perón. Yo tenía un perro que se llamaba León, yo lo llamaba y el perro venía. Pero yo sabía que era un perro, que no era un león. También con los peronistas me pasa lo mismo. Yo los llamo y ellos vienen, pero yo sé que hay muchos que no son peronistas. Ahí Y bueno, está, ahora nos está hermano. pasando esto. Claro. José, te mando un abrazo y la seguimos en la semana. Cuando quieras, hermano. Abrazo. Así tomamos un cafecito, bueno, hace calor, capaz que alguna gaseosa, Lo que quieras, no hay alguna problema. bebida, algún vermutito. Un abrazo, cuídate, chau. Abrazo, cuida. Chau, Chau, chau. chau.